Yeah. Muéstrame quién eres tú. Te conocí hace poco, mira, who are you. Me gusta tu estilo y toda tu actitud. Quiero saber lo que quieres, cause I like you. Eres tan hermosa, un toque misteriosa. Curiosa mi mente al ver tu voz de diosa. Quisiera decirte, mira, tantas cosas. Quizá voy a regalarte por todo una rosa. Cuando por la calle te veo venir, mi corazón se agita y no para de latir. Te veo y tú me ves y lo que veo venir es una fantasía la que yo quiero seguir. Aquel día me dijiste que te gusta caminar por el parque. Que ya no crees en los hombres, yo no sé por qué. Quizás tuviste mala suerte o te fueron infiel. Pero sabes, eso no es grave. Si te sientes medio mal, yo te puedo dar lo que te falta. Como tú caminas con tu minifalda, me seduce hasta que siento calambre en la espalda. No me sentí así, hace tiempo, mira, hasta que yo te vi. Cuando estoy contigo me haces tan feliz. Si ni siquiera te conozco, pero me siento así. No te miento, lo que siento, iré lento hasta convencerte que esto no es un cuento. Déjate llevar ya por el sentimiento y disfruta solamente de cada momento. Solo quiero más, estar contigo a cada hora, mira, feel the rush. Es una dangerous, I wanna fight for us. Es una euforia de repente como el angel dust. Take, take, come on, take me. Take, take, come on, take me. Wanna take it down, mira, baby. I'll be your man, you will be my lady. Top, top, top, top, tómame. Top, top, top, tómame. Solo déjate llevar por esto, mi bebé. Serás mi mujer y yo tu hombre. Take, take, come on, take me. Take, take, come on, take me. Wanna take it down, mira, baby. I'll be your man, you will be my lady. Top, top, top, top, tómame. Top, top, top, tómame. Solo déjate llevar por esto, mi bebé. Serás mi mujer y yo tu hombre. Eres tú lo mejor que hay. Yo me siento contigo, high. Y a todas las otras les di de mejor. Boom, bidi, bye, bye. Conozcámonos y vámonos a recorrer el mundo de la mano. Hagámonos, cariño, como si fuéramos niños en la arena construyendo un gran castillo. En la vida hay situaciones feas, como cuando no se cumple lo que tú deseas, como cuando vas corriendo y luego te golpeas. Pero lo que te propongo es una buena idea. Abre tus ojos, voy a complacer todos tus antojos. Voy a tolerar todos tus enojos, porque miro al cielo cuando yo veo tu rostro. Eres bella, mi doncella, como brillas en la noche como si fuera una estrella. Ella, déjame entrar en tu corazón gitano. Te doy mi palabra que nunca voy a lastimarlo. Y esa es la verdad. Vamos a cultivar nuestra amistad y cada día que pasemos juntos ya verás. Sé que te gusto, pero el susto no te deja hablar. Olvida ya el pasado, sé que te han lastimado. Sé que anhelas que te amen, pero demasiado. Por eso déjame llevarte siempre a mi lado, para que sepas que es real lo que te he contado. Solo quiero más. Estar contigo a cada hora, mira, feel the rush. It's only dangerous, I wanna fight for us. Es una euforia de repente como el angel dust. Take, take, come on, take me. Take, take, come on, take me. Wanna take it down, mira, baby. I'll be your man, you will be my lady. Top, top, top, top, tómame. Top, top, top, tómame. Solo déjate llevar por esto, mi bebé. Serás mi mujer y yo tu hombre. Take, take, come on, take me. Take, take, come on, take me. Wanna take it down, mira, baby. I'll be your man, you will be my lady. Top, top, top, top, tómame. Top, top, top, tómame. Solo déjate llevar por esto, mi bebé. Serás mi mujer y yo tu hombre. It's like this. Eric Gunny 2015. Hey, baby, no tengas miedo. That's right. Kingstar, las producciones.